RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente enredados esta mañana de martes. Una mañana tristona, le diría. ¿Tristona le parece? ¿Qué sé yo? Creo que puede estar peor. Sí, es probable que... Eso es lo que dicen. Siempre todo puede estar peor. Y bueno, tratemos de que esas cosas no sea así, ¿verdad? Ajá. Pero está tan gris y tan desapacible con un viento aquí en Buenos Aires, que bueno, en fin, se me ocurrió que es lo que me transmitió una mañana a mí. Ajá. ¿Eh? Sí, sí, se ve así acá en la ciudad de Buenos Aires. Creo que en varios lugares estará así, en otros estará más soleado. Parece que la primavera, verano no quiere llegar. No, se hace no. Rogar, ¿viste? Van a haber fríos, vientos, huracanados, en fin. Pero bueno, nosotros estamos acá, como siempre, de lunes a viernes, en este Enredando las Mañanas por www.rnma.org.ar. Efectivamente, hoy desde el estudio de la colectiva, como cada 15 días, cada martes, cada 15 días, estamos aquí con este comienzo. Y un comienzo que tal vez sea porque, bueno, porque la colectiva está cumpliendo 10 años y uno empieza a recopilar algunas fotos y algunas cosas, entonces se pone más sensible que de costumbre, ¿no? Así que tal vez por eso quería compartir en el aire este pequeño sentimiento, este momento de sentimiento que me trae participar, que participemos. Entiendo que compartimos Blas, que no está hoy, le mandamos un abrazo, que no se siente muy bien. Y nosotros dos, fundamentalmente, que somos los que estamos acá, pero el resto de la colectiva también. Este sentimiento de sentirnos incluido en esta construcción participativa, de haber transitado estos casi 3 años con este respeto, con esta amorosidad, como jugamos a veces en nuestras reuniones, para entreverarnos, para enredarnos también cuando pensamos en el programa. Este respeto que además se exhibe cada día, en la manera en la que construimos el aire, basado en los consensos y conociendo también cuáles son esos límites de los consensos y dónde comienzan los disensos para poder respetarnos, una cosa fundamental. Así que no puedo, eso sí, es profundo y es mío, no puedo dejar de sentir una suerte de orgullo, digamos, por haber transitado estos casi 3 años. Sobre todo que recién mirábamos el almanaque y para la colectiva quedan 4 programas antes de que se termine el año. Entonces también eso uno va anticipando, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Bueno, pero es casi. Exacto. Una construcción además que tiene una mirada federal permanente. Porque es el modo en el que hemos elegido la red y es el modo en el que es el cómo construimos. Aquí yo miraba la cantidad de WhatsApp y correos y demás en el cual uno va abrevando para pensar el programa cuando le toca. Uh-huh. Y eso se repite y eso es permanente. Pero cada vez se suma más, porque cada mes uno pone y dice sí, porque esto, porque lo otro, y cuando nos damos cuenta, es como que es un enorme colectivo que se armó a través del Enredando, el programa este de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde nos hablamos como si estuviéramos todos juntos, y a veces estamos a kilómetros de distancia, pero hasta vamos conociendo a veces necesidades, sentimientos, esas búsquedas que tienen, eso que quiere ese tema, el otro tema que quiere que salga, y el otro, y así, para que todo esté en este Enredando. Efectivamente, y en el cual participamos todos, ¿no? Es decir, los que a veces rotativamente ponemos las voces en el aire, y aquellos que se ocupan de la gráfica, y aquellos que se ocupan de mandarnos un montón de cosas bien revisadas y comprobadas, como para que nosotros tengamos la confianza, además, de que cuando llegamos al aire con una noticia que nos llega desde cualquier rincón, no quiero nombrar a ninguno porque sería necesario nombrarlos a todos, sabemos que estamos diciendo algo que está ocurriendo o que ha ocurrido. Y esto de la federalización de las voces me parece que es trascendental, ¿no? Es decir, no es un favor que nos hacen los compañeros de Jujuy o de Córdoba al hacer un programa pensando en el resto, incluyéndonos a los porteños. No es un favor que les hacemos a los compañeros de Catamarca o San Luis cuando hacemos un programa, sino que es un criterio político, es una decisión política en la cual hacemos el Enredando las Mañanas. Lo hacemos pensándonos como lo que somos, una red que abarca todo el país. Así que bueno, discúlpenme, tenía esta necesidad de expresar esta suerte también de gratitud y de orgullo por formar parte de este grupo, de este colectivo que terminó armándose en el Enredando las Mañanas. Otra cosita, antes de seguir con el programa... ¡Qué porquería, Garfunkel! No, Garfunkel. Ah. Encima se quejaba de que se lo había presentado Nosiglia al otro atorrante, el múltiple acusado de distintas estafas, el señor Sergio Spolke. Pero mire, me lo presentó Nosiglia, yo qué sabía, decía el hombre. Mira. Y ahí lo vemos, qué hacía con los dineros Knack and Pop que recibía, con la peor ideología monárquica, matando por placer... en fin, y bueno, una cosa, no importa si está permitido o no está permitido, se lo permite, sí, su ideología. Claro, ese es el tema. Y trasunta lo que es. Mientras tanto, le sigue debiendo a los trabajadores de Radio América, a los trabajadores del argentino, etcétera, le sigue debiendo lo que les debe desde hace más de un año. Es un atorrante. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, pero no quería, porque después el programa nos llevará... Perdón, nos llevará por otros caminos que elegimos recorrer, y no quería que se me fuera sin esto. Por supuesto, me parece muy bien. Hay que darse los gustos, ¿eh? No. Para eso está el micrófono. Se lo merece, Garfunkel. Se lo merece. Bueno. ¿Qué hacemos? Música. Música, vamos. We'll be right back. pasar. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bien, continuamos enredando las mañanas en esta mañana de martes y ya estamos comunicados con Santiago de Antena Negra TV. ¿Cómo te va, Santiago? Buenos días. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, bien. Bueno, aquí estamos frente a los simuladores, por decirlo de alguna manera. Estamos refiriéndonos, ya avisemos, al ENACOM. Sí, bueno, como se podrá haber visto en las redes y durante todo el año, en realidad, no solamente nosotros como Antena Negra, sino la Red Nacional de Medios como Red Interredes, como esa red de redes que se organizó. Acá me da un segundo que mi sobrina me está pidiendo salir. Ahí va, pasa. Estuvimos visitando la ENACOM durante todo el año, ¿no? Uh-huh. Después de esta nueva reformulación del AFCA y la FIC, que resultó de este nuevo ente que crearon una ley y que borraron de un plumazo un montón de cosas y demás, no por tanto por defender la ley de medios, porque nosotros desde un principio estuvimos denunciando que la ley de medios en realidad era lo que finalmente fue, una forma de presionar a Clarín, porque los medios comunitarios nunca tuvieron un espacio, el espacio del 33 que la ley decía. Claro. Y el ENACOM vino a profundizar un poco esto, ¿no? El día de ayer estaba hablando con un compañero de Radio Fogón, del Hoyo, que justamente hablábamos de esto, ¿no? De que la política contra los medios comunitarios es en todo el país y sistemática, ¿no? Porque mientras a Perfil y a Caras le están dando una licencia para que pueda tener su televisión, a los medios comunitarios, por ejemplo a nosotros, y a los medios que ya tienen la licencia, no le brindan ningún tipo de oportunidad para que finalmente o tengan la licencia o puedan salir al aire, como es el caso de Urbana, Barricada y Pares, ¿no? Claro. Más allá de todo esto, específicamente algo que afecta a todos los medios comunitarios y por lo que también se está, y principalmente se está haciendo la marcha del día de mañana, es por el Fondo de Fomentos Concursables, el FOMECA, que y desde el año pasado que se tienen guardada esa plata y no la quieren asignar. Claro, claro. Sí, lo que vos decías de Perfil justamente es lo que, digamos, marca, yo diría que groseramente, la simulación del diálogo, ¿no? Porque ya tiene, uno de los canales es el 27.2 de digital abierta, ¿no? De televisión digital abierta. El otro no tengo el dato exacto de cuál es la frecuencia que le han dado. Pero enterarnos de que desde marzo el ENACOM ya había resuelto entregar estas licencias a la gente de Fontevecchia, uno es personal a Fontevecchia y el otro a Perfil, que es la mujer de Fontevecchia y otro Fontevecchia que no sé quién es, bueno, no importa, desde marzo ya lo tenía resuelto, mientras se sentaba con nosotros y nos dilataba, le dilataba, como bien mencionaste vos, a las televisoras que ya tienen asignada una frecuencia, dilataba, ¿no?, su participación judicial en una trama que incluye Antena, que tendría que haber estado ya resuelta. Totalmente. Mirá, es que es como que el panorama es... es descriptivo, digamos, y el panorama real, ¿no? Da una muestra real, más allá de todas las cosas que el ENACOM diga, ¿no? Todas las veces que nos juntamos, todas las veces que nos juntamos, plural, y no solamente es por Antena, sino por todas las redes y todas las veces que nos juntamos con el ente. Estos hablaban de diálogo, hablaban de dar una solución a los medios que ellos querían, que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y todo este año fue una muestra, digo, por eso también un poco decimos esta cuestión de la paciencia se está acabando, ¿no? Porque todo este año fue una dilatación constante. Mirá, el caso de Antena Negra es como diríamos, el caso de Antena, ponele, y el de la Caterva, que son dos, y la Radio del Hoyo, que son dos, son tres medios que no tienen licencia, uh-huh. ¿Sí? Pero sin embargo hicimos todas las cosas para poder tenerla, ¿sí? La compañía de la Caterva decía que no es que seamos ilegales, sino que somos a licenciados, como a legales. A legales, ¿no? Claro. A legales, decía sí. La compañera Cantero, me parecía un término que es interesante para graficar lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros estamos haciendo toda la cosa para ser legales y el organismo que nos tiene que legalizar no nos quiere legalizar. No está impidiendo todo eso, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como la base, digamos, del conflicto, ¿no? En los casos de La Caterva, El Hoyo y Antena, ¿no? Como casos de medios que no tienen licencia, ¿sí? Y se le está impidiendo que hagan su labor comunicativa. Uh-huh. El caso de las televisoras de Urbana, Barricada y Pares es un caso que dice, bueno, a ver, estos sí tienen licencia, pero no lo estás dejando, no lo estás dejando que transmitan porque hay que ordenar el espectro, bla, bla, bla, bla, ¿no? Entonces ahí tenés otro caso de, estos sí tienen licencia, digamos que no corrobora lo dicho anteriormente por el caso de Antena, digamos, y lo que le suma a todo esto es esta diferencia, esta doble vara con el caso de Fontevecchia y de, ¿cómo se llama el medio? Ya se me nubló, el medio venezolano que sacaron. Telesur. El caso de Telesur, ¿no? La doble vara, ¿no? Porque los mismos argumentos que utilizan para sacar a Telesur son los argumentos al revés que utilizan para meter a Fontevecchia. Claro. ¿No? Claro, dice, claro. Dice, no, estos están acá por amiguismo con el kirchnerismo, bla, bla, bla, bla. Y esto lo sacaron porque no son amigos del kirchnerismo. Entonces es exactamente lo mismo, los mecanismos. Digo, no, esto es lo que demuestra, y como para que los oyentes también y todos entiendan la marcha de mañana y por qué esta cuestión de si se apaga la paciencia, es que esto demuestra que es una actitud política del ENACOM. Esto es algo que nosotros venimos, todas las organizaciones sociales lo sabemos perfectamente, que las cuestiones no son cuestiones de legalidad, cuestiones de ejecutabilidad o no, ¿sí? Sino que sabemos que son cuestiones netamente políticas, ideológicas, ¿sí? Y que los medios comunitarios no estamos al aire porque saben que lo que nosotros hacemos es construir una agenda mediática, construir una que no es una agenda mediática, una noticia que es diferente a los medios hegemónicos y, por supuesto, busca destruir este sistema que han construido estos políticos capitalistas, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí me salió como el panfleto, pero es un poco las cuestiones de por qué, para explicar exactamente por qué política e ideológicamente no quieren que los medios comunitarios estén al aire, y todo esto que acabo de enumerar recién y todo esto que está dicho por interredes y por todas las redes que estamos haciendo esta marcha de mañana, lo demuestran, lo materializan, ya no hay más pruebas que dar, me parece, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nos estás hablando de una marcha de mañana, si te parece, contanos exactamente... Sí. Mañana 26 de octubre a las 16 horas frente a las puertas de ENACOM, ¿sí? Se va a hacer una actividad con radio abierta, ¿sí? En donde vamos a estar todas las redes que componen este interred, que las nombro ya que estamos, que me parece importante. Están las tres televisoras Pares, Urbana y Barricada, ¿sí? Aparte tenemos a la RNMA, que es la red que nos involucra, nos reúne, Red PAC, Red Colmena, Farco, AMARC y me estoy olvidando de otras dos redes, ya te digo, que Redcom sí. Y Aresia, ¿no? Que son las otras dos redes que me estaban faltando. Bueno, todas estas redes, ¿sí? Nos juntamos porque tenemos una lucha que es común, que tiene que ver con que nos están separando de la posibilidad de estar comunicando por ser medios comunitarios, ¿sí? Volvemos a pedir que se cumpla el 33%, la reserva del 33% para los medios sin fines de lucro, ¿sí? Y que se terminen las interferencias tanto de las televisoras como de las radios, ¿sí? Sí, recordemos que la ley, la que conocemos como ley de medios hasta ahora, sigue vigente, ¿no? Totalmente. Más allá de que metieron ahí ese decreto del que vos hablabas al principio de esta conversación, en el cual suspendieron un par de cosas o modificaron un par de cosas, el decreto ya ratificado en cámaras, más allá de eso, sigue vigente, o sea que tendrían que haber resuelto una cantidad de cosas a lo largo de este año que no se resolvieron totalmente. Bueno, sí, mira, y una cosita como para aclarar también esto, ¿no? Digo, hay un círculo de presión, porque digo, ante esto tampoco es que los medios nos quedamos parados esperando que Elena coma las cosas, seguimos abarcando distintos medios y demás, y en la causa de Antena Negra TV, la causa penal que está uh-huh. llevando a cabo Prosegur, la última declaración que tuvo la Cámara al revocar el sobreseimiento de la segunda compañera, dijo que el ENACOM tiene que instar los medios para que esto deje de suceder. Instar los medios significa esto mismo que nosotros estamos yendo a pedir mañana. Claro. ¿Sí? Claro, exactamente. Bueno, eso es lo que decíamos hace un momento también, ¿no? Digo, tendría que haber resuelto esta situación en forma administrativa hace ya bastante tiempo en ENACOM para sacar a la compañera, en este caso, o a los compañeros que estén judicializados, del lugar de la judicialización. Nosotros hablamos directamente con el ente y le dijimos, mire, para que la causa de Antena Negra se caiga, y para tener la causa penal se caiga, usted no tiene que dar una licencia. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, si la causa sigue abierta, es porque ustedes la quieren dejar abierta. Claro. Está claro, hay una voluntad política de que la causa siga abierta. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, y hay una voluntad política evidente de mercantilizar el espectro radioeléctrico. Y aparte, va a venir una reflexión que hacíamos el otro día acá en casa, que estaba viendo a la Nata, me puse a ver ese programa, porque justo iba a hablar sobre la violencia de género, de hablar de la marcha del otro día y demás, y lo veía a la Nata, ¿no? Y veíamos acá que decíamos, ¡qué berreta, loco! ¡Qué berreta! Es la televisión argentina, que tiene licencia, la televisión comercial, es berreta. Entonces, sí. El problema está en que saben que los medios comunitarios, si nos dan la licencia los medios comunitarios y tenemos otro tipo de forma de poder competir contra los medios hegemónicos, podemos competir desde el lugar de la calidad, de que las cosas que hacemos realmente son mejores de que la berreteada que hace esto. Porque la verdad que el gordo este es un berreta. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es más, coincide, o sea que arrancamos el programa hablando un poquito de lo que es Enredando, y justamente decíamos el cuidado que tenemos cada día al poner al aire lo que ponemos al aire, sea lo que sea, ¿no? Totalmente. En los formatos, puede que a alguno le guste más o menos, pero en realidad coincido con esta descripción de berreta y descuidado, que es lo que estamos consumiendo, aquellos que consumimos, porque me incluyo, es inevitable, en algún momento lo consumimos, televisión. Visión, ya sea pública o masiva, ¿no? Sea pública sí. O comercial. Bueno. Entonces mañana, repitamos esto un cachito, Santi. Mañana, miércoles 26 de octubre, a 10 horas, frente a la puerta de ENACOM, esto es Perú 103. Ajá. Sí, vamos a realizar una radio abierta, una convocatoria, se llama ENACOM no cumple, uh-huh. Sí, que luego de 9 meses de abrir el diálogo, resultó que es todo un simulacro. Así que sí, mañana, 26 de octubre, 16 horas, frente a la ENACOM. Un abrazo. Vamos a todas las organizaciones que alguna vez estuvieron en los medios comunitarios y saben que hay una diferencia entre poner su voz en los medios comunitarios y en los medios hegemónicos, que también nos acompañan. Un abrazo y nos encontramos allí. Hasta gracias. Mañana. Bueno, Santi, de Antena Negra TV, con esta... no sé si es una invitación, porque en realidad los medios son una herramienta de la cual vos también puedes apropiarte y participar, así que exactamente es defender lo que es un derecho. Exacto. Vamos a música un poquito más. Thank you.

ahí esperando visitas en piso, que ya están llegando, pero vamos primero a otro tema. Exactamente, sí, ya están llegando, justamente, a ver, el año pasado comenzamos a tener algunos indicios fuertes de una red de trata con un accionar diferente, ¿no? Con un accionar diferente me refiero a lo que conocíamos hasta ahora y lo que hemos estado describiendo durante todos estos años. Una red de trata con una cooptación, básicamente a través de las redes virtuales. La alarma, digamos, tuvo un rojo intenso en octubre del año pasado, cuando por primera vez fue Laila Sainz secuestrada, estuvo secuestrada y luego reapareció. Paralelamente a estas acciones, a estas actividades que en general se dan en los barrios más empobrecidos, en las poblaciones más vulnerables, paralelamente allí en el mismo barrio docentes y familiares y padres y demás se han comenzado a organizar, como lo que ocurre por ejemplo en el Bajo Flores, y ya han logrado recopilar alguna información y denuncian 15 secuestros en 10 meses. Y estamos hablando de chicas que van de 11 a 16 años. La segunda desaparición de Laila se da también en octubre, pero de este año, y también su reaparición. Y esto, digamos que de alguna manera puso en el tapete todo lo que significa la impunidad en la que están también estos hechos. Nosotros en el día de ayer hablamos con Gabriela Ramos. Gabriela Ramos es una pedagoga cuya tarea fundamental es formar parte de los equipos de formación de docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y es una, a través de esta actividad de ella, es una de las que participó de esta detección temprana de lo que estaba ocurriendo. Vamos a la primera parte de lo que hablamos con Gabriela Ramos en el día de ayer. Sí, estamos en conocimiento que más allá de los contenidos que el diseño de educación sexual prevé, que son los clásicos sobre métodos anticonceptivos y perspectiva de género, acá hay un tema que no estamos pudiendo abordar desde la escuela, básicamente porque se le da mucho miedo. Miedo para los docentes, miedo porque los docentes también entran y salen en los barrios carenciados, pero cuando hablamos de esto, no solo estamos pensando en la situación del aire de todas las chicas del Bajo Flores, también estamos pensando en otros distritos donde esto se repite, donde hay una población migrante importante, muchas familias indocumentadas que viven en inquilinatos o en hoteles, y en situaciones de escuela primaria, en capacitación docente, hemos escuchado esta preocupación de las docentes. No se sabe que las niñas de sexto y séptimo grado, bueno, púberes, faltan una semana de la escuela y después retoman, y cuando se habla con la familia, bueno, la familia sabe muchas veces, y muchas veces también están viviendo de este dinero que ella puede aportar durante esta semana, que se va ahí nomás, a media cuadra o al departamento o a la habitación de algún vecino, que es por todos conocidos además, para la situación de prostitución, ¿no? Entonces, acá hay algo que no estamos pudiendo ver del todo en el programa de educación sexual integral, que no lo estamos abordando, que no lo tenemos claro en la capacitación docente tampoco, y que efectivamente está haciendo estragos sobre el cuerpo de las chicas, ¿no? Y sobre todo de las chicas más vulneradas, de las chicas pobres, de las chicas migrantes y de las chicas adolescentes. Claro, este relato tuyo abre un panorama bastante diferente, porque lo que esta red de docentes, familiares y organizaciones del Bajo Flores tiene detectado, o por lo menos tenía detectado hasta agosto de este año, eran 15 casos en 10 meses, pero claro, tú le estás dando una extensión, no solo territorial, sino en cantidad, un impacto sobre chicas de sexto grado en adelante, que digamos, agrava aún más una situación que ya era grave. Bueno, porque en realidad esto, la visibilidad está dada en el Bajo Flores, porque efectivamente está este grupo de docentes y de familias más acercadas a la perspectiva de derechos, más acercadas a los organismos que estuvieron defendiendo derechos. Pero en esta zona de Almagro, Montserrat, Once, donde los migrantes tampoco son de origen bolivianos ni paraguayos, como sí la mayoría de las familias que habitan en Bajo Flores, sino que son dominicanas, muchas familias dominicanas o senegalesas, la situación es bien distinta. Todavía a nivel de conocimiento de sus derechos, de organizaciones que garanticen sus derechos o que puedan hacer reclamos, están mucho más lejos de la posibilidad que tienen las familias del Bajo Flores. Bueno, una cosa es el rol docente y otra cosa es lo que se espera de otras áreas de los organismos del Estado, ya sea de la ciudad como de nación. Y, por ejemplo, el Protex, ¿no? Y sobre esto justamente le preguntamos a Gabriela Ramos. La verdad es que esto es como un silencio a voces. Cuesta mucho que estos organismos se hagan cargo de la situación. También hay una procuraduría de trata de explotación de personas, la Protex, que es quien debería tomar rápidamente las denuncias y derivar esto a los juzgados federales. Pero como todo esto inicialmente debe pasar por comisaría, ahí tenemos una gran dificultad. Muchas veces este personal policial no ha sido formado en perspectiva de género, muchas veces este personal policial comparte buena parte de la dinámica que se da en el barrio. Hay que tener en cuenta que las denuncias se hacen a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, que son a los que convocamos desde la escuela para que puedan acompañar. Y también el Ministerio de Seguridad debería estar comprometido en esta situación, pero muchas veces es el primer nexo, el primer eslabón, que es la policía, quienes no acompañan como nosotros esperaríamos en el trabajo en el territorio, ¿no? El Consejo Nacional de las Mujeres ha cambiado su comisión organizadora, su cúpula dirigencial, está ahora a cargo de una compañera feminista de muchos años que ha venido trabajando muy bien desde una ONG que es la Casa del Encuentro. Uh-huh. Pero ciertamente todavía, o sea, al haberse desmantelado el equipo original que estaba funcionando, todavía no estamos viendo más allá del tiempo que se le está dando para que efectivamente puedan tener a punto las estadísticas y los casos y asentarse en la gestión. Todavía no estamos viendo que haya una preocupación específica por estas situaciones, porque no siempre estas capturas serán forzadas, como veníamos históricamente conociendo. Entonces, también puede haber alguien que funciona como nexo y se hace el novio, claro, o la novia, alguien que funciona como nexo con estas banditas y se hace la mejor amiga, y entonces, frente a esta situación de tanta pobreza, de extrema pobreza de estas familias, las madres o los padres trabajan más de 15 horas por día en talleres clandestinos muchas veces, y estas adolescentes que concurren a la escuela quedan solas en la casilla. Entonces, al estar solas, muchas veces quedan encerradas en las casillas porque sus madres conocen esta situación, y entonces al quedar encerradas su único modo de contacto es el celular, claro, es el Facebook, es el chat, es el WhatsApp, y se arman a partir de allí estas redes, que son redes extorsivas, porque las chicas están solas, incomunicadas, pero entonces empiezan a chatear con estas personas que no se saben muy bien quiénes son. Estas personas empiezan a preguntarles acerca de su vida, a conocer su situación, dónde viven, uh-huh, y proponiéndoles una salida, una posibilidad, reconociendo esta situación dura en la que están atravesando, proponiéndoles la posibilidad de irse a algún otro lado, de ir a trabajar a algún otro lado, o de ir a hacer algún casting. Entonces empiezan a pedir fotos en poses íntimas o seductoras o sin ropa, o empiezan también a buscar algunos otros enlaces para tener sexo y ser filmadas en esas situaciones íntimas. Entonces, una vez que está este material, es muy difícil que la adolescente pueda salir de la red. Claro. Entonces, la red no siempre se arma de manera coercitiva o forzada, sino que muchas veces hay una entrada esperable. Una entrada esperable en función de justamente la situación de extrema vulnerabilidad que relata. Sí, no, eso es tremendo, ¿no?, lo que relata, porque realmente es así, ¿no? A veces cuando uno lo plantea, cómo te atrapan, ¿no?, de alguna uh-huh manera, engañando, ¿no? Claro. Bueno, le preguntamos, nos imaginamos, por un lado, el estupor inicial al estar frente a esta situación, y le preguntamos cómo se salió de ese estupor y si hay alguna política, desde lo educativo, ¿no?, desde el área concreta en la cual ella transita. Nosotros tenemos, contamos con un conjunto de docentes muy comprometidos con esta temática y sostenemos que esto va en la misma línea, más allá de encuadrarlo en el tema de la violencia general, de la violencia social, del narcotráfico, de la pobreza. También sostenemos que va en la misma línea de la formación antipatriarcal que estamos proponiendo, porque mujeres y varones podemos abusar, podemos tener la presunción de dominio sobre el cuerpo de otros y de otras para la explotación sexual, solo si sospechamos que ese cuerpo es una cosa de la que me puedo apropiar, para mi placer o para mi beneficio económico, porque en muchas de esas situaciones ni siquiera hay situaciones concretas de placer en las relaciones entre pares. Los entregadores o las entregadoras, las que funcionan como amigas o pseudo amigas o pseudo novios, en realidad no se apropian del cuerpo de esta adolescente, lo hacen por intercambio de otros bienes, que son estos bienes a los que no tendrían acceso de otro modo. Entonces hay que poder empezar a pensar desde la formación docente en educar en una cultura que claramente critique todo lo que tiene que ver con el consumo del cuerpo, la pornografía, la prostitución, cómo esta sexualidad es consumida exactamente igual que el resto de las cosas materiales que nos vende el mercado. Pero tenemos que empezar, los adultos que estamos en formación docente, a descubrir esta cultura prostibularia que todo el tiempo hace de la sexualidad un bien de consumo. Y no nos damos cuenta. Entonces, es esto en la formación docente que tiene que pensar e instalarse en todas y cada una de las áreas. Porque si no, el docente o la docente que sale de su formación y llega a la escuela se encuentra con muy pocos recursos para poder hacer una lectura a esta realidad. Si no podemos leer y no podemos anticipar esto, después el resto de la situación, el trabajo de emergencia, no es del ámbito docente. Ya eso le corresponde al sistema de salud, le corresponde a la justicia, le corresponde al desarrollo social, con quien también tenemos que ir haciendo lazos para poder trabajar en red. Pero desde la escuela tenemos una profunda responsabilidad en el tema de la educación, y es también trabajar el proyecto de vida. El proyecto de vida no es solamente el consumo y ni es solamente la maternidad para estas jóvenes adolescentes. Pero la verdad es que pareciera que en el barrio no se vislumbra otra posibilidad. Lo que pasa es que también esta es una movida política y estamos frente a una gestión que no siempre tiene interés en garantizar derechos, sobre todo de las no porciones de la sociedad más vulneradas. Con estas políticas económicas es probable que cada vez más adolescentes, aunque no vivan en el Bajo Flores, empiecen a participar de estas redes. Porque ante la dificultad de acceder a determinados bienes de consumo, ese es un lugar posible. Y también tenemos una avanzada que tendríamos que poder replantearnos como sociedad, que es esta propuesta de un grupo de compañeras en situación de prostitución reivindicándose como trabajadoras sexuales. Entonces también tendríamos que ahondar en esto y como sociedad, como adultos, sentarnos a pensar efectivamente qué sociedad queremos, ¿no? Él también es un modelo para las pibas, las chicas también escuchan estos comentarios y también escuchan estas reflexiones, y también tenemos muchos modelos de venidas en botineras, muchos modelos groupies de venidas en esposas de famosos cantantes de bandas. Entonces este es un modelo, si y no políticos también, claro, y políticos, claro. Deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Mis hermanos se miran a tierras extrañas porque a ellos les jode que en su propio país no tengan derechos ni oportunidad. que la ignorancia no pisa este país, ni los conejos de Superman. Todos unidos empiecen a sembrar principio y valores que nos han de servir y cosechar buen porvenir. Terminemos con todos esos complejos de un mundo alienado. Nuestra identidad está en lo profundo de nuestro Perú, porque aún no es tarde para comprender que la fuerza está en la gente joven. Canten todos, carajo. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredando las mañanas. Bueno, aquí sobre el final, Gabriela Ramos introducía un tema que siempre aclaramos, no está cerrado dentro de la RNMA. Hay distintas posturas respecto a prostitución como trabajo, como sí, o no. Sí o no. Exactamente. Sí, acá también nosotros mismos en la radio. Tampoco, ¿no? Dentro es de la radio, que, efectivamente. Que va dando vuelta. O sea, es de suya, es la opinión de, que, Gabriela, de Gabriela, ¿no? En este caso. Pero ya estamos en otro tema. Ya estamos en otro tema y acá está Ezequiel. Hola, ¿cómo andás, Ezequiel? Ezequiel, que te dicen Arbolito, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, sí, me dicen Arbolito. Mi nombre de bautizado en cristiano es Ezequiel, pero bueno, me dicen Arbolito. Está bien. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. No, al contrario. Arbolito, es necesario que, por ahí hay alguna oyente o algún oyente que no sabe por qué te dicen Arbolito. ¿Lo elegiste tú ese nombre? ¿O alguien te lo eligió para ti? Quizás una cuestión colectiva, que bueno que tocas, digamos, esa cuestión, porque uno a veces se hace cargo de las elecciones que toma, pero también forman parte de toda una compleja red, digamos, de compañías que uno tiene, en donde consideran que quizás podrías optar por en este caso otro nombre. Arbolito viene de una... digamos, es el nombre de un indio famoso de Las Pampas, que es conocido por haber ajusticiado al general, el coronel Rauch, en aquella época en donde era normal, digamos, matar indios. Y bueno, de ahí viene el nombre, y forma parte de una desconstrucción que yo estoy haciendo, que hice hace 4 o 5 años, en donde me reconozco totalmente, me reconozco originario, y en donde considero que todo aporte que haga esa descolonización como el nombre es necesario, digamos. Está muy bueno lo que decís, esa desconstrucción, ¿no? A veces esa palabra que estamos tratando de usar en unos temas que a la cual vos nos vas a venir a hablar ahora. Vos venís de Salta, ¿no? De Atacama. Yo soy de Salta, de la Puna de Atacama, más concretamente del pueblo de San Antonio de los Cobres. Y bueno, en toda esta cuestión de entender de dónde vengo, ahí también entra esta cuestión de que no sé de qué pueblo vengo, porque justamente el proyecto de argentinización, que también entra en toda esta cuestión del genocidio silencioso, fue efectivo en aquella parte de Salta, de la Puna de Atacama, y sí podemos, tenemos resabio, digamos, de nuestra cultura, en donde podemos rescatar estas cuestiones, como en la que defendemos de que el pueblo de Atacama es ancestral y es totalmente, digamos, preexistente a la concepción del Estado-Nación. Vos estás acá en Capital, conformás, sí. Estás junto a un grupo de mujeres de pueblos originarios que realizaron esas marchas, ¿no? Por la vida. Y vos digamos, sos un nexo entre lo que significa este estar acá en la capital y el resto de las mujeres de pueblos originarios que están en los distintos lugares del país. Y específicamente con vos podríamos seguramente hablar de muchísimos temas, porque ya hemos tenido temas para hablar. Sí. Empezamos unas charlas con respecto a la educación, pero hoy venimos porque... Perdón. Es un tema que nos está afectando mucho y son los femicidios. Y en este caso es cómo nos informamos o cómo sabemos qué está sucediendo en los pueblos originarios con respecto a este tema. Bien. Bueno, como vos decías, Graciela, yo formo parte de un movimiento, de un colectivo que se llama la Marcha de Mujeres Originarias, que inició, como decís vos, la Marcha por el Buen Vivir desde hace 2 años. Yo, como bien decís vos, soy un nexo, bueno, claramente soy un hombre que se solidariza, que forma parte, sin embargo, de ese equipo que trata de canalizar de alguna manera las demandas que podrían tener nuestras hermanas desde las comunidades, pero que no las pueden llevar por los lugares que sí... que sí, digamos, uno tiene acceso estando en la capital, hablese de justicia y demás cuestiones. Uh-huh. Cuando vos mencionás la cuestión del informe de feminicidio, como nosotros tratábamos de forjar esa palabra, nos referimos a que desde... Incluso nosotros cuando nuestras hermanas empezaron a hacer esta red, esta caminata de comunidades en donde podían hacer un diagnóstico de las problemáticas que tenían nuestras hermanas, además de todas las problemáticas que tenemos como pueblos originarios, también las hermanas de los pueblos, de las comunidades, tenían sus propios problemas, que uno desde afuera no la puede llegar a ver, pero si como hicieron nuestras hermanas, hace ese análisis, puede hacer el recuento de hermanas que perdimos, de hermanas que son ultrajadas, de hermanas que son violentadas, por los mismos hermanos, en la minoría de los casos, y por hombres blancos, sicarios, que están a servicio de empresas multinacionales, que están a servicio de gobiernos y demás cuestiones que no son inocentes, claramente. Nosotros cuando hablamos de feminicidios, hablamos de una violencia sistematizada que tiene... claramente la esta cuestión de la violencia de género, pero se diferencia de un femicidio como hablamos todo el tiempo, porque tiene un rasgo político que en este caso hablamos de mujeres etnorracializadas, como en el caso de las mujeres originarias. Hablar de feminicidios quiere decir tener en cuenta que estas mujeres, además de su condición de ser mujer, defienden territorios. Entonces, como pasó en Ciudad Juárez, en México, esto entra en el proyecto, en el plan de una limpieza de territorio, porque justamente las mujeres son el último bastión de esos territorios. Uh-huh. Los hombres generalmente forman parte de lo que se llaman los trabajos de golondrina, o caen en los vicios como el alcohol, o tienen que mudar, como quizás mudé yo, y demás cuestiones, y las que quedan ahí son las mujeres y los niños, uh-huh. Justamente las mujeres a cargo de esos niños y defendiendo esas tierras. Uh-huh. Entonces no es para nada inocente que justamente las que padecen estas violencias sean las mujeres que están defendiendo los territorios. Dentro de eso hay muchísimos asesinatos que incluso los sectores feministas no pudieron hacerse de ellos. Después múltiples violencias en donde los victimarios son, como te decía primero, sicarios que están a la orden de empresas multinacionales, como se vio en el caso de Misiones, en donde la empresa Alto Paraná, que famosa por la cuestión de las represas, sí, claro, y demás, tiene a su cargo, digamos, varios sicarios que obviamente esto uno lo ve cuando empieza a ahondar, si no... quedan como un femicidio más, y no se tiene en cuenta todo el proyecto que hay de limpieza de territorio, o en el caso de Amaiche, en donde murió la cacica, fue asesinada, mejor dicho, la cacica Esperanza Nieva, en donde hubo el agravante de donde fue violada una autoridad espiritual de más de 80 años, fue violada. Entonces vos ves claramente cómo hay toda una un salvajismo, mira que loco decirlo, desde un pedestal civilizatorio todo el tiempo, el salvajismo reduce a eso, a que lo que es extraño, en este caso las mujeres que son no racializadas, que defienden territorios, sean violentadas de tal manera. Y para, digamos, terminar de redondear la idea, podemos ver, hace creo que menos de un mes, estuvimos al tanto de lo que en Bolivia pasó con Máxima Ramos. Uh-huh. Y ahí podemos ver claramente cómo una mujer defendiendo su territorio, originaria, totalmente no racializada, porque los que están del otro lado, en este caso agentes de seguridad, la policía, son igual de originarios, pero sin embargo defienden intereses que no les pertenecen. Entonces vimos en el caso de Máxima Ramos cómo fue totalmente violentada, y claramente no era una cuestión de violencia de género más. No era porque era mujer, era porque era una mujer que estaba defendiendo el territorio y porque era una mujer originaria. Entonces en eso entra la cuestión del informe de feminicidio que nosotros proyectamos desde un primer momento, que como te decía, fuera del aire, ya hicimos un lo que sería un trabajo muy artesanal, que es de esto de compartir historias con las hermanas, de que ellas nos cuenten las diferentes violencias que padecieron, lamentablemente, pero que como cuando uno habla de informe, uno tiene que aspirar a una rigurosidad en donde, lamentablemente, con las herramientas y los medios que nosotros tenemos, no podemos llegar. Entonces, el proyecto de hacer un informe tiene como objetivo lograr esa rigurosidad, esa sistematización para que el informe sea realmente contundente, para que nosotros podamos acercarnos a los programas de radio, acercarnos a los lugares que se tienen que hacer cargo de estas cuestiones, o llegar a denunciar estos feminicidios con una consistencia que es lo que amerita, digamos, porque tampoco vamos a hacer cuestiones así de por sí mal hecha, digamos, cuando realmente estamos perdiendo hermanas. Como claro. Sí, esto está bueno también porque, bueno, esta inquietud surgió un poco de lo que hablábamos con Irma Caupán el otro día. Sí. Y la verdad me gusta muchísimo que vos también seas un poco el vocero de ese conjunto, ¿no? Porque también esas son discusiones que damos nosotros con respecto a cómo los hombres, los varones entienden y cómo... Y vos estás hablando en este momento de una manera como que se entiende que has profundizado y se profundiza entre los varones de los pueblos originarios, esas necesidades de dar a conocer lo que están sufriendo las mujeres de los pueblos originarios. Me parece que eso es un buen elemento, ¿no? Como para ponerlo acá. Sí, es, digamos, en la tarea de despatriarcalizar, uno también tiene que hacerla interna. También lo podría ver uno como que es más de lo mismo, un hombre hablando de los problemas de las hermanas, es como algo que se vio ya, y que uno también tiene que hacer cargo de eso. Quien puede llegar a estos medios justamente no es una hermana que está en las comunidades, sino, bueno, nosotros, en este caso yo. Pero bueno, está bueno también utilizar ese privilegio que puedo tener yo para denunciar estas cuestiones y no para otra cosa. Yo escuchaba tu relato, hablaste de genocidio silencioso, es una prolongación de un genocidio. Exacto, correcto. Sí. Y cuando mencionaste a los sicarios, a mí se me representó como una misma matriz ideológica que nos llega desde los bandeirantes. Sí. ¿No? Digo, parecería que no ha pasado el tiempo. Y no, el progreso, digamos, hace que justamente haya, por decirlo de alguna manera, acciones que al sistematizarse en esta prolongación de manera, digamos, que se entienda la idea, en esta prolongación de unas acciones que son sistematizadas, quizás se van de alguna manera mutando, pero sí profundizando. Todo el tiempo se profundiza en esta manera, porque quizás antes era un poco más crudas, digamos, las acciones, estas cuestiones de los asesinatos a mujeres originarias o incluso a caciques, hombres, pero ahora, justamente, en toda una cuestión de que el protagonista sigue siendo el mismo, se trata de disfrazarlo. Porque caemos en esta cuestión de un femicidio más, como dije en un momento, o en esta cuestión de que, bueno, fue un problema de doméstico, como puede pasar a veces un hermano que sea el victimario de una hermana, que no es la mayoría de los casos, pero puede pasar, y ahí claramente queda en una violencia doméstica, incluso en la misma justicia no se hace cargo, como puede pasar acá en la ciudad, claro. En donde el esposo violenta a su mujer. Pero bueno, claramente, si bien recrudece, si bien se profundiza, hay toda una homogenización de la violencia de la mujer, en donde todas las violencias de las mujeres quizás son iguales. Con esto no quiero ni mucho menos decir que no denuncio femicidios, digamos, de los todo el tiempo, sino que hay que poner en el tapete, digamos, la esta cuestión de lo que agrava, de que es que estamos hablando de territorios, de que no es una violencia de género por el hecho de que se, solamente la violencia de género, sino que justamente hay toda una cuestión del territorio. Tiene este otro ingrediente. Claro, totalmente. Perfectamente. Bueno, la verdad, Ezequiel, muchísimas gracias por estar acá, Arbolito. ¿Cómo querés que te llamemos de acá en más? Porque seguramente vas a estar otras veces, porque como bien lo dije, hay muchísimos temas para tratar y para hablar. Sí. Pero bueno, te agradecemos mucho hoy acá en este Enredando las Mañanas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, vamos a continuar con este Enredando las Mañanas y con una sorpresa. No vamos a llamar por teléfono a Pablo Brambilla. Esa es parte de la sorpresa. El resto lo veremos. A puertas cerradas se decide nuestro porvenir, y en cuatro paredes van dictando lo que llaman devenir, devenir, devenir. Bajo cuatro llaves van firmando nuestro porvenir, y en cuatro paredes silenciaron lo que llaman buen vivir, buen vivir, buen vivir. Habrá que votar el mundo y que brote libertad, y crear las puertas con las llaves de la humanidad. Habrá que romper el muro y cantemos libertad, pintar de la vida con la firme bella dignidad. Dime, dime quién es el ladrón, si tú todo lo robas y compró. Dime, dime quién es el ladrón, si tú todo lo robas y compró. De espalda al pueblo y tu acuerdo no es acuerdo si se hace escondidas y sin consenso. Hay que detener este monstruo sin freno por el derecho a levantarse libre y nunca más ser siervos. ¿Quién está detrás en la penumbra y quién se beneficia? Las grandes empresas multinacionales hambrientas de codicia. Todos tenemos el derecho y todos queremos decidir el futuro y el presente de nuestros hijos y de cómo querer vivir. No al TTP, no a la letra chica que no se ve, por la libertad y la salud de conocer la real etiqueta de lo que no se ve. Corre la voz y cuéntale a tu hermana y a tu vecino que se viene un huracán silencioso a decidir nuestro destino. Dime, dime quién es el ladrón, si tú todo lo robas sin control. Dime, dime quién es el ladrón, si tú todo lo robas sin razón. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Enredando las Mañanas, de 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos. Y hecha por vos, hecha por todos y todas. Este instante fecundo. Enredando las Mañanas. Se va enredando, enredando, como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. ¿Qué programa? Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Muy buenos días, qué bueno, no hay teléfono por medio, solo micrófono, ahí me tocó estar de este lado, pero no importa, buenos días, Pablo Brambilla. ¿Qué dice? No, y matecito aquí en la mesa, es un lujo, es un encanto estar aquí con ustedes, así que bueno, qué lindo es venir a Capital, qué maravilla. eso sí, qué lindo no se lo cuando uno va llegando, la nube negra se va poniendo cada vez más negra. Es qué muy curioso, una curiosidad esa. Uno piensa que está la tormenta, pero no. Algo hay ahí que le hace más gris a la nube. En fin, el asfalto no le va en saga, digamos. No, claro. Pero bueno, aquí estamos, sí, compartiendo un rato. Hemos venido en familia. Acá a la ciudad, así que bueno, por supuesto aprovechamos para compartir este espacio tan nuestro, tan querido de los martes, ¿no es cierto? Y allá está Clarita y allá está Amanda, ambas mirando al papá en el micrófono. Y allí está María, por supuesto, que las contiene. Una maravilla, porque uno viene por ahí ya con Clara, 3 años, uno sí. Pasa a la NEPO y le dice, mira, acá se hace la asamblea. Y hay que empezar a explicar, ¿no es cierto? Claro, que es una asamblea, claro. Las cosas importantes que hay que aprender de pequeño, por supuesto. Totalmente, totalmente. Muy bien. Bueno, momento de medios y comunicación masiva, comercial y estatal. Uh-huh. En principio, bueno, vamos a tener varias pinceladas. Un poco la línea que voy a intentar recorrer en los meses que siguen. Tiene que ver con algo que me quedó picando del año pasado, de fin del año pasado, una vez que Cambiemos llegó al poder, sí. Con esta idea de, bueno, el macrismo es la etapa superior del kirchnerismo. Y en ese sentido, bueno, pensar continuidades y rupturas. Y es un poquito la idea, además de ir detectando algunas cuestiones de los medios habitualmente, bueno, vamos a intentar siempre darle alguna continuidad a alguna de estas cosas. En ese sentido, les propongo escuchar al mismo ministro de Ciencia y Técnica que estaba en el gobierno anterior. Ajá. A propósito de, bueno, vio cómo es, uno viene con la escoba, le regalan una escoba, un overol y le dice limpie. Uh-huh. Y bueno, ahí está la limpieza. Un problema inverso, que es de rebalse, porque los investigadores no se van. Como hemos creado condiciones adecuadas, ya tienen 30 años, familia, dice, bueno, y ahora me tengo que ir, si tengo todo acá, tengo laboratorio, sigo trabajando. Eso es tremendamente nocivo, porque no se renueva la línea de investigación, está bajando la cooperación internacional, y eso se refleja en la calidad de publicaciones. Tenemos que ver la manera de fomentar que la gente se vaya. Perdón, acá lloramos de asombro, reímos de asombro, es tremendo. Es nocivo que la gente se quiera quedar. Me sorprendiste. No, bueno, es el mismo ministro. Sí, ministro. Sí, sí. Vio cómo es, no tiene cara, o no tiene cara para una cosa y para la otra. O serán dos caras de la misma moneda. Bueno, vamos a seguir pensando esta cuestión, por supuesto, de la ciencia y técnica, que no es la primera vez que traemos a estos micrófonos la voz del ministro, pero creo que habla bastante a las claras de una política continuada en este sentido. Bien, le propongo En fin, como docente tuve lamentablemente la todos estos días en agenda, si se quiere, la cuestión muy presente del operativo Aprender. Pero me sonaba raro porque no era la primera vez que escuchaba el Plan Nacional de Evaluación. Sin embargo, este año hubo, saludablemente, mucho bullicio, mucho ruido, ¿eh? A propósito de esto, digo, no es la primera vez, y encontré un track del año, sí, del año 2011. Escuché el noticiero del Estado. Nos ocupamos ahora de la calidad educativa, una muy buena noticia después de conocido el resultado del censo. El ministro de Educación, Alberto Scilioni, dio a conocer la evaluación de los alumnos de quinto y sexto año de la secundaria con notables mejoras. Entre otras materias, mejoraron los chicos en ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales. ¿Algún problema en lenguaje? Al revés de lo que me pasaba a mí, mira vos. El ministro de Educación de la Nación, Alberto Scilioni, aseguró que se han mejorado los resultados respecto de años anteriores. Los resultados que arroja este operativo son satisfactorios, son resultados que nos permiten advertir que estamos en el rumbo indicado en materia educativa. Por su parte, Esteban Bullrich, titular de la cartera en la ciudad, dijo que es necesario un mayor involucramiento de la sociedad con la calidad educativa. Para eso hace falta que toda la sociedad se comprometa. Obviamente es importantísimo que hoy estemos situados aquí para hablar de calidad educativa, pero también es importante que los padres se comprometan con el sistema educativo, que la comunidad entienda que la escuela es la herramienta de progreso que todos creemos que es. Así que me parece que en esa línea la reunión de hoy fue muy positiva. Creo que nos compromete a todos con esta idea de realmente trabajar en la evaluación de todo el sistema y sobre todo, repito, marcarlo esto en el primer día de gestión de la nueva gestión o el segundo mandato de Cristina Fernández. Ay. Bueno, en fin, ahí estaba, ¿eh? Un track de Casa de Gobierno, año 2011. Curioso, porque ahí tenías las primeras estadísticas, ¿eh? Claro. Del Plan Nacional de Evaluación, que en ese momento no era ni para nada negativo, ¿eh? Uh-huh. Al contrario, todos abonaban la importancia de ese plan. Claro. Con este cliché, ¿no? Que ha aparecido con esta cosa marketinera de la calidad educativa, ¿eh? Detrás de eso hay una cantidad de cuestiones insondables, pero creo que los estudiantes y las estudiantes, así como los docentes por estos días, han dado cuenta un poquito de qué es lo que hay detrás de esta idea de calidad educativa. El ministro estuvo en el coloquio de IDEA, el actual, no el de entonces, el actual, ministro Bullrich, estuvo en el coloquio de IDEA. Maravilloso, le digo, hablaron. Me gusta cuando la gente es como que se distiende, ¿eh? Y cuenta anécdotas, cuenta chistes y cuenta cuentos. ¡Epa! Escucha al ministro, tiene una fábula para usted. No. El cerdo y la liebre. Perdón, el cerdo y la gallina. El sistema educativo argentino no sirve más. No sirve más. Está diseñado para hacer chorizos. Una máquina de hacer chorizos. Todos iguales. ¿Por qué? Porque así se diseñó el sistema educativo. Se diseñó para tener empleados en empresas que repetían una tarea todo el día. Que usaban el músculo, no el cerebro. Y nunca lo cambiamos. Lo que necesitamos es una nave espacial. Otra dimensión, otro desafío. Acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta. En ese desayuno, la gallina se comprometió, puso huevos. Pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo, ¿no? Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación. ¿Usted quiere ser el cerdo? Le no, propongo. No, le agradezco. ¿Quiere ser la gallina o el cerdo? No, es muy límite el compromiso del cerdo, ¿no? En este caso. Sí, sí. Sin mencionar que habitualmente uno hace el jamón del sándwich. Pero en este caso ya me parece alevoso encima hacer. Que te lo avise, que te lo diga el que está armando el sándwich, sí, me parece que. Sí. En fin. Y tiene un toque de desayuno americano, con lo cual le da un toque inclusive mayor. Pero bueno, ahí estaba el ministro Bullrich, que se ve que se está dando panzadas de decir una cantidad de barbaridades por estos tiempos. Una de ellas tiene que ver con esta idea de, bueno, los planes sociales, los jóvenes los usan para comprar balas. Bueno, no resiste el menor análisis. No. Pero bueno, venimos ya de una seguidilla por parte del ministro. Así que bueno, por lo menos quería compartir algunas de estas cosas en esta semana que se viene hablando tanto de la cuestión educativa. En el sentido de, justamente el problema del operativo Aprender, hicimos un pequeño clipping para escuchar qué dijeron los periodistas. Porque usted sabe que la hegemonía necesita de muchas voces, masculinas, femeninas, y cuanto más reconocidas, mejor. Vamos a escuchar Eduardo Serenellini, María O'Donnell, Jorge Lanata y Marcelo Longobardi. Ah, Jonathan Viale también. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan. Hoy comenzó la evaluación nacional Aprender. Los hombres de negocios te dicen, acá no hay mano de obra acorde a las necesidades de las empresas. Eso es lo más triste que te puede ocurrir en un país. Dígame, ¿a usted le parece apropiado que los docentes corten calles? Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Baradel, del gremio docente, dijo que esto se hacía para privatizar la educación. Hay un tipo de pensamiento de lo que se podría llamar la izquierda, que se podría llamar como guerra preventiva. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, ellos creen que algo va a pasar, pero no hay nada que demuestre que va a pasar. Pero no hay nada que demuestre que va a pasar. Me hace acordar a las guerras de Estados Unidos en Afganistán o en otros lados, que decían, nos van a atacar con bombas nucleares. Entonces mandaban 8 millones de soldados al lugar. Al asesino de la cola del cine, el padrino 2 le ha decepcionado. Usted habla de golpe de educación. ¿No le parece mucho? No, en absoluto. Llueve sobre mojado. Bueno, nosotros estamos acá porque estamos en contra del operativo Aprender y en contra de la devaluación de la educación pública. Estamos haciendo una toma con talleres, charlas abiertas, porque queremos sostener el espacio de educación. No tenía ni idea lo que estaba haciendo la chica, ni idea. En unos años se va a ver, cuando sea madre o cuando tenga 20 y pico, y le va a dar vergüenza. Yo estoy seguro de eso. Están preparando un paro los docentes porque van a ser calificados los chicos. Y como van a ser calificados los chicos, obligatoriamente calificados, hay docentes que le dicen a los pibes, no vengan, porque ustedes tienen el derecho a no ser calificados. Mira vos, se llaman docentes porque le dieron el título, porque de docentes tienen nada. ¿Tiene usted en mente que tiene obligaciones, señor docente? Mucho estatuto, pero poco estar frente a clase. No podrían hacer ni rankings, ni tampoco darle más presupuesto a las mejores, pues está prohibido por la ley. ¿Y qué pasó en México? ¿Qué pasó en Chile? En México y en Chile. Donde se hizo el mismo examen bajado de la misma multinacional. Yo no, te juro que no sé bien de qué multinacional me estás hablando. El dormitorio era un vagón de soldados. Mi sensación es que lo que tienen ustedes es mucha desinformación. Nosotros desinformación no tenemos. Nos venimos informando todos los días, las 24 horas desde hace 2 semanas, metiéndonos en todos lados, buscando información de todos lados. No, pero quizás estaría bueno, me parece que... Uno y uno son de más. Comencemos auditando a los pibes. Ah, no, que si no saben, no tienen comprensión de texto. Ah, pero tienen miedo, ¿quién tiene miedo? El docente, que no es buen docente, obviamente. Acá tenés una mayoría de docentes probos, que son tipos y señoras que saben y lo llevan en el alma, el hecho de hacer docencia, pero tenés otros tantos, querido. Ah. Está yendo en decadencia la educación pública. ¿Y te parece mal, digamos, evaluarla? ¿No es un modo de ver qué pasa y cómo mejorar, para tener datos comunes? No, lo que considero es que no es la forma adecuada de evaluar. Si realmente quisieran saber el nivel de cada colegio, que vengan, se sienten y observen la clase, y que así realmente se podría tener un porcentaje más certero. Ah. Justamente hablábamos con Santi de Antena Negra TV, la vergüenza que por momentos da las producciones de estos medios. Es increíble. Y realmente esto que vos acabás de compilar, y también yo escuché algunas cosas tanto en el canal oficial como en TN, en el grupo Clarín. TN y el otro, uh-huh. Canal 13, y no pudieron hacer nada más que hablar alguna cosita desde su sentido común. Exactamente. Una desinformación sí. que realmente es escandalosa para estar ahí. Yo creo que los que deberían sentir vergüenza, pero obviamente no la sienten ni la van a sentir nunca, es cuando se vean estos muchachos como Eduardo Serenellini. Le mandamos un abrazo porque ya se está haciendo habitué este programa. Sí. ¿Por qué será, no? No, sobrados méritos. Méritos tiene. Se ha ganado su lugar, ¿no? Tendríamos que a fin de año pensar quiénes son los que han ganado más méritos por críticas. Bueno, podríamos ir haciendo un ranking, ¿le parece? En el podio está seguro. En vez de ranking de escuelas, ranking de periodistas. Exactamente. De las barbaridades que dice. Bueno, se ve que no se escucha nunca. No. Ni de chico se escucha lo que dijo, ni se escucha el día siguiente tampoco, porque no siente vergüenza. No, los oyentes lo confunden con, le dicen el apellido Seineldini. O sea que no veo por qué la confusión. No, está bien, qué sé yo, uno se confunde. Se confunde porque el apellido no es sencillo, claro, por supuesto. Claro, lo que escuchaban, que muy interesante, la chica justamente que hablaba, la presidenta de un centro de estudiantes de una escuela de Banfield, muy interesante, la formación, el estudio, la comprensión del fenómeno para explicarle a un periodista que no tenía la más mínima idea, que la quiso apretar dos o tres veces diciéndole, vos no estás informado, no tenés ni idea. Excelente, un trabajo sensacional, una gran entrevistada en este caso. No tiene nada de qué avergonzarse. Para nada, para nada. Por último, quería cerrar con algo que después de mi última intervención, hace 15 días, apareció un programa de Periodismo para Todos, en el que Jorge Lanata encabezó un informe que decía, se titulaba Argentina, país generoso. Uh-huh. Y creo que la cuestión de la xenofobia la venimos trabajando hace rato. Uh-huh. Por eso les propongo escuchar este track. Nos sentimos culpables en Argentina de que nos interese el país. Es raro, ¿no? Por eso la convocatoria en Twitter era Argentina, país generoso. Y ese es el tema de Maxi Montenegro. Mira, Jorge, los datos son estos. Hay un crecimiento muy grande de estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires. Hubo casi 13.000 estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires. Son el 4,4% del total, pero hace 20 años eran el 1,2%, nada más. O sea, se más que triplicó. La participación. Teniendo en cuenta la cantidad de extranjeros, por ese grupo de casi 13.000 extranjeros, el Estado argentino está aportando más de 360 millones de pesos por año para que los estudiantes extranjeros estudien gratuitamente. ¿En la salud cómo son los números? En la salud, Luciano, te sorprendías mucho con los números en la universidad. Bueno, mira estos números. ¿Sabes cuántos extranjeros se atienden en salas, en hospitales de municipios de la provincia de Buenos Aires? 340.000. 340.000 extranjeros. Es muchísimo. Es muchísimo. Teniendo en cuenta que, mira, y esto es solamente de enero del 2015 a enero de el 2016. 40.000 que vienen a internarse, 200 y pico de mil para vacunas, para prácticas, análisis, radiografías. Todo esto cuesta, obviamente, todo esto tiene un costo que no se paga, digamos. El que puede pagar un bono lo paga, el que no lo puede pagar no. Pero no estamos hablando de un estado ideal donde los propios bonaerenses pueden entrar a los hospitales o a las salas o a los hospitales municipales a atenderse, sino que hay un déficit enorme, hay una emergencia que están tratando de ver cómo la subsanan, y mientras tanto estás de alguna manera subvencionando los 340.000 extranjeros. Hay municipios, creo que Tigre o San Isidro, que tenés que mostrar el ABL de la ciudad, del distrito, y si no te atienden. Eso a mí me parece mal. Y hay otro como la ciudad de Buenos Aires, que es universal, venga alguien de China Popular o de Taiwán a atenderse, lo tenés que atender, y entonces no hay forma de satisfacer esa demanda, porque es una demanda infinita, y cuando vos pones una patología nueva, es peor todavía, porque generás más demanda y entonces te sirve menos. ¿No? La última voz que escuchamos. Lo que escuchaban justamente era, además de a Maximiliano Montenegro, lo escuchabas recién a Ernesto Tenenbaum, uh-huh. A Jorge Lanata, que me parece que hacían un interesante análisis xenófobo que a mí por lo menos me trajo a la memoria una tapa de revista de Daniel Haddad en el año 2000. La revista se llamaba La Primera y en la tapa aparecía un chico de cabello oscuro y el titular en blanco sobre negro decía La invasión silenciosa. Esa tapa que luego, por suerte, fue condenada por la Cámara de Diputados y el INADI, me parece que de alguna manera se vuelve a replicar en distintos momentos. En este caso queda muy expuesto, ¿no? Pero hacía rato que no se escuchaba, por lo menos yo, no escuchaba con tanta claridad esa relación que allá por el año 2000 se hacía y que por suerte se había tomado cierta conciencia de que había cuestiones que no se podían discutir, ¿verdad? Sin mencionar la idea de que están planteando la importancia del 4% de estudiantes que vienen a estudiar de otros países. El problema no es la generosidad, el problema es la xenofobia. Y ahí me parece que otra vez se hace importante volver a trabajar. Le propongo despedirnos de este momento de Igual a Igual, León Gieco. Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Continuamos enredando las mañanas de martes, en este caso ya estamos entrando en el tramo final de este programa, y nos vamos a Córdoba, allí hoy se cumplen 7 años de la desaparición de Yamila Cuello, una desaparición producida por el accionar de las redes de trata. Y ya estamos comunicados con Sole, ¿verdad? Que es su hermana. Buenos días, Sole. Buenos días. Hola. Sole. Sí, buen día. Ah, ¿qué tal? Bueno, sí, nosotros justamente recibimos, ¿no?, esto que es 7 años de la desaparición de Yamila y esta búsqueda que ustedes hacen, esta búsqueda que no han encontrado todavía respuestas. Y que de alguna manera hoy hay una convocatoria. Bueno, me gustaría un poquito que nos cuentes qué significa este recorrido de estos 7 años. Y si le tengo que decir cómo me encuentro, es como triste y con mucha impotencia a la vez. Claro. Si bien son muchos años en el que uno se tuvo que tratar de, como que tuvo la gran tarea de instalar en el espacio público sobre el caso de Yamila, ya que nosotros nunca tuvimos apoyo por parte del Estado, que son los que en realidad deberían de poder visibilizar esto y en cuanto a ver la solución que se da ante la problemática, pero de todas las luchas, no tan solamente por lo de Yamila. Usted vio que hace pocos días estuvimos desbordando la calle miles en contra de todos los flagelos, de los femicidios, de la trata de personas, de la violencia machista. Y así en las redes sociales y en los portales de noticias se muestran fotos políticos posando con la consigna o ante un discurso lamentándose, no toman acciones concretas que permitan saber qué es lo que pasa, cómo ser en este caso, qué pasó con Yamila. Uh-huh. Sí, una búsqueda, como ustedes dicen, una búsqueda real, una búsqueda de encontrar respuestas y una búsqueda porque es un flagelo que abarca a todas las desapariciones que están sucediendo en democracia. Sí, si bien yo siempre digo, el Estado, más allá de malgastar sus recursos en publicidad de campaña, siempre mostró el doble discurso de trata de personas igual atrajo sexual. Si bien todos tenemos distintos puntos de vista y distinta política también, distinto pensamiento, pero tratemos de no de entrar bien en ese tema, porque nosotros decimos una búsqueda real de las víctimas de trata, porque siempre fueron, por lo menos acá En Córdoba, las medidas que se tomó en cuanto a la ley de trata que sacó de la SOTA, lo único que hizo fue llenar el planillo con las compañeras de Amar y mi hermana, ¿dónde está? Ni siquiera me recibían, o sea, entonces por eso es que se hace el hincapié de que el Estado siempre muestra las víctimas rescatadas son las trabajadoras sexuales y las víctimas de trata, no hay una de que haya aparecido después de esta ley, después del cierre del prostíbulo, después de las campañas, de las altas cifras que se da diciendo sí se encontró, sí apareció, sí, no se conocen, y eso que hay muchos casos de los cuales no conocemos, y la mayoría de los que lo conocemos son gracias a la familia que salió a la calle a denunciar, a mover, porque la mayoría de los casos son los familiares los que han tenido que encabezar la lucha. Sí, la familia, además, por otros ejemplos también que uno transita, organizada, ¿no? Termina organizada, más allá de que parta o no organizada, termina organizada y organizada con otras organizaciones también. Sí, de alguna manera es como que vos te llenas, si bien es una lucha en la que salís a encabezar con todo el dolor del mundo, porque es un exagero demasiado triste de la trata de personas, pero terminas como más rico en sabiduría, en experiencia. Yo siempre agradezco y recalco que tengo muchísima gente que se sumó, que se solidarizó con Yamila y es como impagable. ¿Y cuántas fueron? Cada uno, si bien no tiene, hay muchos que no tienen, no sufren por esta problemática como en este caso, nos toque a nosotros que somos familiar directo, pero cada uno de esos que suma su granito es de alguna manera la fuerza que le mete al familiar para que siga de pie. Por eso yo siempre agradezco las organizaciones, los medios, todo el que se suma, porque así sea una mínima cosa, para mí es un gran grano de arena el que me brinda. Sí, claro, y esa fuerza que van teniendo, ¿no? Como para saber qué denunciar, ¿no? Cuando les quieren vender, como bien decías, el gobierno de la SOTA, los distintos gobiernos que van pasando, donde hacen una publicidad que es una falacia y donde hay un reclamo y una necesidad de otro tipo de poner el Estado a disposición de realmente ustedes, ya sea aunque sea, por ejemplo, en la parte judicial, en la parte legal, donde eso tampoco, ¿no? Al final uno termina siendo la que se responsabiliza y tiene que salir a encontrar solidaridad también en eso, ¿no? En abogados y en la justicia para poder sacar algo de estas verdades que faltan. Sí, porque en este caso yo le dije a los chicos, este año vamos a tratar de ver de qué manera se... Nosotros ahora la causa la tiene una defensora de ahí, de tribunales. Ajá. Digo, voy a ver de alguna manera, si tantos recursos se malgastan, ¿por qué no me pudiesen ayudar con el patrocinio legal para que me ayude a quitar de medio muchas trabas burócratas que tiene el sistema judicial? Claro. Entonces, yo ahora sí me conformo con la defensora que está. Pero siempre digo, por lo menos eso debería de hacer el Estado. Sí, hay muchas familias de los que encabezan la lucha que no tienen recursos. En este caso nosotros somos uno, no tenemos recursos. Claro. Pero las actividades siempre salen, por si digo, con la solidaridad de la gente, de las organizaciones, de todos los que se suman, si bien es mucha gente que son partidos, son organizaciones de mujeres, son Es todo como un combo grande, que no nos importa de dónde somos, sino el qué hacemos, claro. Que eso es muy importante. Así y bueno, y siempre son ellos los que me están ayudando. Hablo a ellos, tengo la familia de la casa y yo les digo, ustedes son la familia de la calle que yo tengo. Que si bien en este caso son los que me ayudan a mí a estar de pie, a seguir con más fuerza para poder sostener de pie a la familia de mi casa. Por eso hoy a las 17 van a estar haciendo una volanteada en Plaza del Fundador, repartiendo esta volanteada para que esto también siga esclareciéndose y también informando, ¿no?, al resto de los que todavía no se informaron de cuál es la situación en estas causas de las desaparecidas en democracias. Sole, te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes. El hecho de que le brinden este espacio a la familia o de alguna manera de solidarizarse con la lucha para el familiar impagable. No, en realidad este es tu espacio, Sole. Digamos, para la red este es tu espacio. Bueno, muchísimas gracias y les dejo un abrazo grande. Un abrazo grande y cuando para lo que necesiten, acá estoy. Un abrazo grande, y acompañaremos en la distancia, en nuestro caso, en otros casos no. Sabemos que van a estar allí en la Plaza del Fundador esta tarde contigo. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estuvimos hablando entonces con la hermana de Yamila Cuello, desaparecida hace hoy 7 años. La vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. nada imponer. ¡Defiéndete! Enséñale tus dientes, mujer. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra de la gente. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ahora sí estamos en el último tramo. 11:50, según acá este reloj. No ponga su reloj en hora, no lo haga, porque más o menos son las 11:50. Esto es lo que donde estamos, sí. Exacto. Bueno, casi todo lo previsto estuvo en el aire. Nos quedó ahora, sobre el final, pendiente la llamada con Gerardo Rojas del colectivo Anasoto en Barquisimeto, Venezuela, compañero de AMCLA. Nos quedó pendiente esa llamada. Sabíamos que estaba en una zona con poca cobertura. Queríamos reflejar parte de esa realidad compleja, esa situación compleja, sí, que todavía no entendemos, y que alguien, digamos, que pueda clarificarnos un poco desde ahí, ¿no? Realmente lo que pasa. Sí, con la claridad que ya conocemos y que habitualmente aporta Gerardo Rojas sobre otros temas también, pero en particular sobre la realidad aquí venezolana. Sí sabemos que esta unicameral, la Asamblea Nacional de Venezuela, que está dominada por la oposición de derecha, declaró este domingo, o sea, los últimos acontecimientos llevan 5 días, al día de hoy nada más, este domingo declaró que el gobierno había realizado un golpe de Estado. Y los legisladores de esa asamblea unicameral se comprometieron a enjuiciar al presidente Nicolás Maduro. Lo dijeron en esta sesión del domingo, que fue interrumpida por militantes del PSV. ¿Qué fue lo que disparó esta ira de los legisladores de derecha? Fue que en realidad el gobierno, a través del Consejo Nacional Electoral, había bloqueado el jueves la campaña que la oposición llevaba adelante para revocar el cargo al mandatario. Ayer lunes, mientras dialogábamos con Gerardo Rojas, conocimos la noticia de que, por un lado, llevar adelante por esta unicameral venezolana, por esta asamblea venezolana, un juicio a la brasileña es absolutamente inviable en Venezuela, ¿no? Son realidades completamente diferentes. Exactamente, sí. Eso por lo menos es lo que nos manifestaba tajantemente Gerardo ayer a la noche. Por otra parte, también conocimos que hubo ya una propuesta del gobierno, que ya sabemos que también fue aceptada, de una mesa de diálogo con una gran sorpresa, que es la participación, no nos quedó claro si es de la curia local o directamente del Vaticano dentro de esa mesa de diálogo. Era una de las cosas que nos hubiera gustado preguntar esta mañana. Como sea, sabemos que Maduro estuvo en el Vaticano, que fue recibido por el Papa Francisco, y que, bueno, allí hubo esta propuesta que está extendiendo el Papa también a nuestro país, ¿no? Es decir, esta cosa inmovilizadora, esta propuesta de paz, que significa, desde mi punto de vista, por supuesto, para la Argentina, por lo menos, dejar de movilizarnos. Exacto, ¿no? Simplemente. O sea, dejar de estar, que la gente esté en la calle, las denuncias, que se escuchen cuáles son los reclamos, que es también, ¿no? O sea, si bien hay medios en los cuales podemos poner la voz, también se necesita estar en la calle para poder hacer oír a todos los que por ahí no escuchan lo que está sucediendo, y por lo menos reflexionar. Siempre sabemos que alguno más va a reflexionar cuando nos ve en la calle y escucha lo que se está diciendo, o es lo mismo que pasa en los medios alternativos, cuando hablamos desde otro lugar, desde otro lado, ¿no? Claro. De este lado de acá que nos ponemos nosotros. Además se habla peligrosamente de pacificación ante manifestaciones absolutamente enmarcadas dentro de lo que esta misma democracia admite. O sea que es desde mi punto de vista es peligroso. Y también nos hubiera gustado que nos contara un poco sobre lo llaman claves del golpe de timón para la insurgencia productiva comunal. que esto arrancó el sábado. El sábado, este fin de semana, ya estaba previsto desde antes de saber estos desenlaces desde el jueves hasta hoy. Entonces ya desde distintas comunas se habían propuesto estas reuniones para tomar... para tomar en las manos aquellas propuestas de Chávez. Recordemos que en Venezuela el proceso comunal ha superado ya las 1000 comunas autónomas y esto es realmente lo que están transitando y lo que están cuidando particularmente y desarrollando y profundizando en este momento como respuesta no solo a la crisis, sino a las distintas propuestas de los partidos políticos. Sí, de los partidos políticos, sí, justamente eso es lo que dice. Nosotros debemos territorializar los modelos para la construcción del socialismo, ¿no? Claro. Es lo que están hablando, como decía el comandante, y es lo que de alguna manera seguramente Gerardo nos hubiera podido ampliar muchísimo porque sabemos, en este caso, en la comuna de Ataroa, lo que significa esto y por como bien lo decís, más de 1000 comunas que ya se han formado en Venezuela. Y no es casual que estas iniciativas nazcan en la Comuna Socialista de Ataroa. Exacto. Bueno, seguimos con algunas otras cosas breves. Ayer los compañeros de ANRED estuvieron cubriendo y acompañando la represión que sufrieron los trabajadores de la línea de colectivos Este y 520, en la cual hubo heridos y 27 detenidos hubo, y acompañaron allí las acciones y estuvieron informándonos de lo que estaba ocurriendo hasta las 23 y 24, momento en el que liberaron a todos los trabajadores. También esto nos ha quedado pendiente también como para poder ser profundizado, pero seguramente lo tomaremos en la semana, va. En esto que estuvimos hablando y un poco sobre el tema de los femicidios y todo lo que ha sucedido en estas violencias hacia las mujeres, ayer se cumplieron 10 años del asesinato de Otoño Uriarte y su caso va a ser presentado en el CIEDH, porque en este momento el letrado que representa a la familia sostiene que el Estado argentino no aseguró el acceso a la justicia y la causa que está a un fallo de archivarse y que quede impune. O sea que esto se va a llevar, es también, ¿no? Seguir avanzando para que estas cosas no sucedan, es no dejar impune este tipo de cosas, que se cierren porque el tiempo pasó y porque no hubo, elementos tienen que estar, como hablábamos recién con la hermana de Yamila Cuello, tienen que tener acceso, tienen que tener posibilidades, porque siempre el lado los que sufren, los familiares y las víctimas, son los que quedan totalmente desprotegidos en este caso por la justicia y por el Estado. Claro, esta justicia perversa que mantiene un accionar a través de todos los gobiernos, mantiene ese mismo accionar, lo único que, a veces se la denuncia y a veces no, desde ciertos lugares. Bueno, me queda recordar solamente una sola cosa. Dígame. Mañana en ACOM, 26 de octubre a las 16, ahí en la puerta del ENACOM, ENACOM no cumple con los medios comunitarios, ahí vamos a estar todos los medios comunitarios, las redes que hemos conformado, no se olviden, acompañen, además, por todo lo que es no el pago, por desconocer este 33% que está en esa ley, como bien lo decíamos antes, que está vigente y que se tiene que cumplir. Así que mañana a las 16 horas estaremos ahí frente al ENACOM. Bien, mientras usted se hace cargo de este último tramo allí en la operación técnica, les recordamos a nuestros oyentes de acá, de Capital Federal, que esta tarde va a haber una actividad por Colombia, por Haití, y nos esperan en el CERPAC, Piedra 730, a las 18 horas. Y también nos recuerdan desde el CERPAC que podemos aprovechar para llevar ropa, zapatos, zapatillas, elementos de higiene, pastillas de cloro, para sumar a esa colecta que viene impulsando un grupo de habitantes residentes aquí en Buenos Aires, residentes haitianos. ¿Qué va a ser? ¿Cómo lo tomará la Nata y compañía? No lo sé. Pero aquí estamos, apoyándonos entre todos. Será hasta mañana. Listo, se terminó. Hasta mañana, con tonada cordobesa.